Comunicación con Estela Francioni, referente, ¿no?, de esta asociación Génesis, para, bueno, que nos cuente sobre este gran día que se va a vivir por la tarde del día martes. Estela, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Buen día, Flor. Buen día, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? ¿Bien? Nosotros estamos con una gran alegría y también con muchos nervios porque es un acontecimiento. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es como cuando uno logra algo, que primero lo ve lejos, y después se concreta. Uh-huh. Esto, así que estamos muy felices. Es como que encontró su lugarcito porque anduvo por varios lados, no el hogar. Claro. Nosotros estamos inmensamente agradecidos al Padre Obispo, que durante más de 10 años nos cedió las instalaciones. Y además, nos fuimos porque, bueno, era un anhelo tener la casa propia. Claro. Pero no porque él quisiera que nos fuéramos, incluso dice que nos va a extrañar. Bueno, realmente es una gran persona y, claro, nosotros comenzamos, hago un poquito de historia muy muy breve, enfrente a la casa de Noemí Richmond, que es el alma de esto, ¿no?, la gestora. Uh-huh. En una de las voluntarias se dio su casa y la adaptó en la medida de lo posible. Ayer nos contaba que tenía hasta 15 personas atendiendo ella y su marido. Ajá. Y colaboración de los alojados. ¿En qué lugar era eso más o menos para ubicar? 7 de marzo al 600. Ah, por allí. Sí. Una cuadra más. Claro, donde va a ser ahora. Vamos a estar donde estamos ahora. Claro. Y como eso quedó chico, era pequeño, alquilamos cerca del Chango, donde ahora hay un lugar que venden piletas de natación. Sí. Esa casita, ahí funcionamos bastante tiempo. Me acuerdo, sí. Yo comencé a trabajar en la asociación cuando funcionaba ahí el hogar. Uh-huh. Pero se vencía el contrato, era una sucesión, querían hacer otra cosa, y se nos iba el alquiler carísimo. Y ahí el obispo, muy amigo de Noemí, dice, yo tengo semejante casa, le cedo prácticamente la mitad, que hubo que adaptar, porque al ir gente enferma y tener escaleras, porque es la parte de arriba, nosotros tuvimos que poner un ascensor, que en realidad lo hicimos poner, pero lo pagó el obispado. Uh-huh. Porque quedó como un bien para ellos. Claro. Y bueno, y el obispado nos ha ayudado un montón, porque había un montón de cosas que compartíamos, de servicios, además las instalaciones son fabulosas, cómodas, frescos, pisos hermosos, bueno, y muy cerca también del hospital, muy a mano para la gente. Bueno, no sé si todos saben, pero nosotros recibimos personas del interior de la provincia, aunque a veces han venido a la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, van en la ruta, hay un problema, un accidente, lo que sea, vienen al hospital. Sí. Si vienen al hospital Sati, el hospital Sati deriva a los familiares a nuestro hogar, en forma totalmente gratuita. Sí. Y también después cuando le dan el alta del hospital, pero no para volverse a su casa, porque necesita ir a curaciones o a lo que fuera, va a nuestro hospital. Y el resto son enfermos comunes, de enfermedades comunes, que vienen a atenderse al hospital y no pueden pagar un hotel, porque claro, es carísimo, hotel y comida. Entonces, en nuestro hogar tienen hotel, tienen cama, tienen comida, y personas que los contienen. Claro. Que los escuchan, que les dan una mano, que los orientan. Hay gente que casi no conoce Viedma. Entonces la farmacia está acá, la otra cosa está allá, o sea, y escucharlos y sentirse, todos dicen, como en casa. Claro. Comparten el mate, ayudan a cocinar si pueden. Uh-huh. Bueno. Sí. Y lo bueno es que ahora van a quedar al ladito del hospital, ahí nomás. Y ahora estamos al lado del hospital, muy cerca del hospital. Uh-huh. Y bueno, y las instalaciones son cómodas, son muy lindas, fueron diseñadas pensando en la gente enferma. Una persona mayor me dijo otro día, a mí me gustaría conocerlo, ¿hay escaleras? No, no hay escaleras. Pueden entrar en silla de ruedas, pueden entrar gente con muletas, es muy cómodo, muy amplio para moverse también. Así que bueno, los esperamos si quieren darse una vuelta. Sí, como no, son como dos pabellones, ¿no? Porque cuando uno mira el edificio de afuera son como dos pabellones, ¿no? No, uno es como el garage donde puede entrar la ambulancia si hiciera falta. ¿Sí? Y lo otro es la puerta de entrada, claro, con las exigencias de ahora, que es antipánico. Claro. Y y hacia el lado de la derecha, o sea, más acercándonos a la calle Rivadavia, uh-huh. Un lugar de estar muy amplio. Está buenísimo. Estela, ¿y cómo juntaron la plata? Porque es un edificio que cuesta mucha plata. Bueno, en su momento la señora Noemí Richmond consiguió de nivel nacional, a través del senador Pichetto, se comenzó la obra. Si ustedes se rememoran aquello, hace 8 años, sí, en 2008 fue esto, uh-huh. tenía el cartel de que era una obra como cualquiera de la presidencia de la nación. Claro, ustedes empezaron más o menos cuando empezaron a hacer el jardín, ahí me acuerdo que está al costadito. Claro, claro, claro, claro, sí. Bueno, que inclusive mucha gente se confundía, creía que era el jardín ese. Claro, se confundía, bueno, pero de a poquitito fuimos levantando paredes. Llegó un momento que no hubo más, claro, nos acordaron el dinero en un año, pero la plata llegó un año y medio después. Uh-huh. Con los costos de construcción, todo empezó a faltar. El arquitecto, ingeniero Juan Ruf, que la verdad que muy bien como ha trabajado siempre, tuvo que rescindir la obra, porque no, los costos no le daban. Claro. Estaba poniendo plata en su bolsillo. ¿Y qué hicieron ahí? Entonces hubo que parar. Fue lamentable, pero hubo que parar y se estropeó una parte. Porque, ¿qué pasa? Cuando llueve, entra agua por el techo. Claro. Si bien se trató de tapar, pero también para tapar hace falta dinero. Uh-huh. Bueno, hasta que, por unas regalías que también en el gobierno anterior llegaron a la provincia de Río Negro, entramos en el total de instituciones, de municipios, por ejemplo, a uno era el municipio para terminar el hospital, a otro para hacer una escuela, y a la Asociación Génesis para terminar el Hogar Don Santi. Ese también fue un gran momento. A partir de allí, todo fue sobre rieles, porque la plata se la dieron al IPPB. Ajá. Y el IPPB nos iba dando a nosotros a medida que hacíamos, ¿cómo se dice?, certificación de obra. Claro. Por eso no entiendo nada. Lo hace nuestra compañera Edith, que es ingeniera arquitecta. Claro. Bueno, y así terminamos. Y hemos podido terminar con los placares hechos, con los bajos mesada, con todo. Qué bueno. O sea que estamos muy felices. Bueno. Después colaboración de la sociedad, ¿no? De la comunidad. Hay comercios que han donado, y mucho. Uh-huh. Han comercios que nos han hecho precio especial. Gente, familias que todos los meses llevan alimentos de limpieza, anónimamente, pero nosotros sabemos quiénes son, pero no quieren que se publique, o sea, claro. porque es una tarea que se hace por amor. Exacto. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿hoy a qué hora es la cosa? A las 20 horas comenzará el acto, o 20:15, comenzará el acto formal y después festejaremos un ratito. Bien, 7 de marzo, 543. 543. No tenemos el número puesto, pero sí un cartel de madera que dice Hogar Don Santi. Perfecto. Buenísimo, Estela. Al ladito de la escuela especial, sobre la calle 7 de marzo. Sí, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por compartir la alegría. No, por supuesto, bueno. Una alegría inmensa. Buenísimo. Bueno, porque esto es algo que va a quedar para la comunidad. Nosotras claro. nos iremos, pero la comunidad va a quedar con este edificio. Buenísimo. Bueno. Gracias, bueno, Estela. Pues, muchísimas luego. Gracias a ustedes por llamar. Adiós. Adiós. Gracias. Bueno. Chao. Bueno, Estela Francioni de la Asociación Génesis y esta linda noticia, ¿no?, del día de hoy, que van a inaugurar.